Estás escuchando Preocúpales en Radio Almaina 107.1 de la FM. Este es nuestro octavo programa, programa que sale desde la Oficina de Ocupación de Granada, situada en el CSOA 15 Gatos. La Oficina de Ocupación abre sus puertas los martes y jueves de 5 a 8 en el CSOA 15 Gatos. Pretendemos dar asesoramiento legal, tenemos un banco de herramientas y también diverso material práctico en torno a la ocupación en esta ciudad. Bueno, en este programa os contaremos algunas noticias de actualidad, como ya sabéis. Os daremos algunos consejos prácticos y entrevistaremos a las compañeras de La Indiscreta que han tenido el juicio recientemente. Os podéis poner en contacto con nosotras en oficinaocupaciongranada@riseup.net. Bueno, y como noticias destacadas de este mes, tenemos el 25 aniversario del Gasteche de Gasteiz, que bueno, hace 25 años los jóvenes de Gasteiz tomaron las cocheras del obispo con un claro objetivo: establecer un centro autogestionado en el corazón de Alde Zaharra, el casco viejo de Gasteiz, un lugar de libertad gestionado por una asamblea abierta, donde hacer frente a los problemas sociales y políticos vigentes durante la década de los 80. Hoy en día el Gasteche de la capital alavesa perdura en lo alto de la colina, con más legitimidad si cabe. La Casa de los Duendes resiste al paso del tiempo, gracias al relevo generacional y al trabajo realizado por todas aquellas personas que se han valido este edificio para hacer realidad sus sueños. Al fin y al cabo, tal como defiende Irati Lotina, que comenzó a trabajar en la Asamblea a mediados de los 90, dentro de estas paredes, la gente siente que las ideas y los sueños se pueden poner en práctica y se pueden llevar a cabo. Bueno, deciros que en Sevilla hay un nuevo centro social ocupado, en el barrio de San Pablo, que se ocupó el 28 de marzo y que, bueno, que la ocupación fue por parte de distintas asambleas de barrios del 15M y colectivos de luchas sociales. Es un antiguo centro de estudio de formación profesional, como ya he dicho antes, en el barrio de San Pablo, en Sevilla, y bueno, se pretende poner en marcha un nuevo CSOA en un local actualmente de propiedad privada abandonado tras años de especulación. Bueno, también contaros que ha sacado un comunicado la Oficina de Ocupación de Cádiz, y es que vuelve a abrir sus puertas todos los jueves de 5 a 7 en el CSOA La Higuera. Bueno, en este comunicado cuentan que no pretenden ser una ONG ni profesan la caridad, que facilitan las cosas al máximo a las personas y colectivos que acudan a la oficina, pero teniendo claro el principio de hazlo tú mismo. Dicen que, bueno, que en el día a día estamos acostumbrados a delegar y a pedir, ¿no? Y lo que pretenden es impulsar todo lo contrario, ¿no? La implicación de las personas o colectivos en la resolución de sus problemas. Eso, defienden el derecho a una vivienda y la creación de espacios autónomos y autogestionados. Eso, también defienden las relaciones horizontales entre las personas, la solidaridad y el apoyo mutuo.

No está actualizado, o sea que cuando decimos que el jueves 5 hay una cafeta en la gatonera, pues no es este jueves, ¿no? Aparte, bueno, este programa se emite durante todo el mes y bueno, aclarar esto, ¿no? Y nada, y pues ahora os dejamos con un tema de Producto Interior Bruto que bueno, que se llama Os he visto. Os he visto llorar, os he visto contentos y a punto de petar. Os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis. Y a que pasa el tiempo y que ahí permanecéis. Os veo dándole vueltas a cómo mejorar, pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad. Os he visto correr, atacar y escapar. Os he visto planeando y os he visto disfrutar. Y sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y ahora que os he visto jodidos cuando algo sale mal, llevando las derrotas con paciencia y dignidad. Os he visto tirar pa'lante con lo poco que hay. Os he visto tirar pa'lante con los pocos que hay. Os he visto reíros hasta ya no poder más. Os he visto bailando con los cámaras de gas. Os he visto creando aquello que queréis crear. O al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y doy gracias. Os doy gracias. Bueno, el pasado 6 de abril, a eso de las 8 de la mañana, la policía desalojó por la fuerza y sin previo aviso el centro social ocupado y autogestionado Raíces, situado en la calle Mesón de Paredes número 15, en Madrid. Si ha sido un desalojo legal o ilegal, nos da bastante igual, porque sabemos que ha sido ilegítimo. Y más que nunca, las compañeras son conscientes de que las reglas del juego vienen impuestas por los intereses de quienes las dictan. En realidad siempre hemos sido conscientes, su legalidad nos trae sin cuidado. En los pocos meses de apertura, el centro social ya era el lugar de referencia para reuniones de muchos colectivos y asambleas, así como un punto de encuentro para debates, cafetas, charlas y actividades semanales. Sin embargo, la asamblea del CSOA Raíces está más fuerte que nunca y lo que les importa ahora es el presente. Y el presente viene cargando de unión y de fuerza. Porque el miedo ya ha cambiado de bando. Tienen miedo y lo demuestran con su forma de hacer las cosas. Este desalojo no ha terminado con nada. Lo que viene no es una vuelta a empezar, es una simple continuación. Una oportunidad para seguir creciendo y para continuar con nuestras actividades en otro espacio, mucho mejor, con suelos, paredes y ventanas. Aquí nadie se ha marchado, nunca podrán con nosotras. Un desalojo, otra ocupación. 10, 100, 1000 centros sociales. Bueno, antes se nos ha pasado a decir que respecto a la amenaza de precinto de Barcelona, las compas han hecho un vídeo que se puede ver en la página de squad.net, que se titula Vídeo de la campaña contra la amenaza de precinto de los centros sociales ocupados. A partir de mayo del 2012, más o menos, un grupo de centros sociales de Madrid decidieron comenzar a trabajar juntos. Cómo poder colaborar unos con otros para determinadas materias. Fruto de estas reuniones surgió la idea de reflexionar sobre el papel de los centros sociales en el contexto actual. El consenso general era que convenía saber de qué punto se partía antes de poder imaginar a dónde se quería ir. También estuvieron todas de acuerdo en que era muy pobre responder a esta pregunta desde dentro, por lo que se lanzó un cuestionario destinado a las personas que gravitan en los centros sociales. Para saber más de este, bueno, de esta propuesta y de, han sacado un texto que, bueno, con todas las respuestas al final del cuestionario y lo puedes ver en la página de la Oficina de Ocupación de Madrid. Bueno, ahora nos acercamos a alguna noticia que tiene lugar en Granada. La primera, hablar sobre el juicio al que se enfrentan las compañeras de la Casa del Aire por usurpación, será en mayo. Y bueno, pues contaros un poco así que en 2004 en la casa había 12 viviendas habitadas en régimen de alquiler y varios hermanos eran los propietarios. Este año los dueños decidieron vender la casa ante la oferta de alrededor de medio millón de euros realizada por la inmobiliaria Arrendamientos Puerta Elvira. Pese a que los anteriores dueños aseguraban que no habría problemas con los vecinos, pasó todo lo contrario. La inmobiliaria avisó de que en 3 meses derribarían el edificio para construir 24 apartamentos de lujo. El mensaje a las vecinas, señala una vecina, era: los tontos se van a quedar hasta el final y no van a ganar nada. Los listos cogen el dinerillo y se van. La mitad hizo las maletas y los tontos decidieron reocupar las viviendas vacías con gente afín y comenzar un proceso de lucha en la calle, en las administraciones y en los juzgados para conseguir la rehabilitación de la Casa del Aire y el mantenimiento de los alquileres, mientras que la inmobiliaria atacaba con cargos por usurpación para conseguir el desalojo. Bueno, y siguiendo con las noticias de esta ciudad, tenemos, bueno, comentaros sin más, ¿no?, que el juicio de la indiscreta fue el 10 de abril en La Caleta y nada, que bueno, que han sido absueltos, pero tenemos aquí a nuestros compañeros de la indiscreta que ahora nos contarán, bueno, pues ahora nos contarán cómo ha sido su experiencia y así, y nada. Estas han sido las noticias que más destacadas así de este último mes. Bueno, ahora os dejamos con una canción de un grupo que se llama Electro Duende y la canción se llama Piensa y Lucha. Con nuestras ilusiones queremos ir más allá. Salimos a la calle sin miedo a fracasar. Pero ellos nos vigilan, no nos dejarán pasar. Las armas nos esperan, no nos dejarán ganar. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Y siente, si piensas y luchas sin parar, intentas sin pensarlo, llévalos al final. Trabajas, te esfuerzas, construyes tu realidad. Y luchas sintiendo que de algo te dirá y que nada nos hará callar. Tu prepotencia intentará anular todos tus sueños de Bueno, ahora vamos a pasar a daros algunos consejos prácticos. En este programa os hablaremos un poco de las personas con las que vais a interactuar ante una ocupación. Y bueno, se divide, o sea, vamos a hablar de varias, como lo mediático, la abogada, la policía, la propietaria. También, bueno, también decir que esto, o sea, como que no hay un patrón a seguir, ¿no? Como que esto es un... Bueno, pues son ideas, ¿no? Que os pueden guiar o en un momento dado, pero que seguro que vosotras tenéis en el momento la solución a cómo responder con estos, ¿no? Con estos problemas. Y bueno, en relación con lo mediático así, ¿no? En rollo prensa y, o sea, prensa convencional y así, ¿no? Pues que lo que pensamos es que cada espacio deberá decidir, ¿no? Si quiere presencia mediática o no. Pero en cualquier caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las declaraciones en los medios, porque bueno, pues ya sabemos que toda la manipulación, ¿no? Que hay. Del mismo modo que a la policía no se le dice que vivimos ahí, ¿no? A la prensa tampoco. Y no se habla nunca de los temas ahí más escabrosos que pueden dar lugar luego a, ¿no? Pues como el tema de la luz, del agua y todo eso. Bueno, respecto a otra persona con la que seguro que interactuáis, es la abogada. Que bueno, que como ya hemos recordado en varias veces, pues es imprescindible tener una buena abogada de confianza. Y sobre todo si la tienes antes de entrar, mucho mejor. Y bueno, lo habitual es contactar con abogadas conocidas, como hemos dicho, que es preferible, ¿no? A los que se le plantea con antelación la fecha en la que tienen que estar de guardia por si hay algún problema. Solo después de haber entrado y si todo ha ido bien, se puede volver al despacho con el material preparado para la defensa. Bueno, también está la opción de que te asista un abogado de oficio en comisaría si te detienen. Y o que te lleve el proceso judicial cuando este se abra. En el segundo caso tendrías que demostrar tu insolvencia con documentación oficial, una declaración de la renta, un certificado de extinción, movimientos bancarios sellados por la sucursal o algo así. Hay que tener en cuenta también que la defensa en un juicio por ocupación suele ser compleja y que no siempre es fácil que conozcan los recursos más habituales para esto. Por eso recomendamos abogadas con experiencia para estas cosas. Y bueno, pues también, como supongo que ya sabéis, ¿no? Pero que está guay recordar que los primeros momentos, ¿no? Que en el modo... Pues que es importante, ¿no? El trato con el vecindario, por ejemplo, ¿no? Con la policía, con la propiedad. Y igual puede ser la clave, ¿no? Para... Bueno, pues para lo que va sucediendo, ¿no? Bueno, pues otros seres con los que se va a interactuar, ¿no? Son con estos seres que no, que solo obedecen y que, bueno, pues que están aquí para reprimirnos y no sé, no tienen ningún sentido de nada. Y bueno, pues, ¿no? Yo como me convierto en uno de estos seres y pregunto, bueno, ¿quiénes sois? ¿Y cuánta gente hay dentro? A esto molaría responder cifras vagas como que, bueno, pues somos un montón de gente, 20, 30 personas. ¿Y cuánto habéis entrado? A esto molaría responder que hace unos días, siempre está bien decir que más de 3, por ejemplo. ¿Qué hacéis aquí? Ojo, hay que explicarles que es una ocupación para que no se confunda con un posible allanamiento o un robo. Aquí, dar... todas las explicaciones que veáis oportunas y posibles. Si es centro social, decidlo y podéis soltar la chapa sobre la especulación y demás, ¿no? A ver, bueno, pues que venga, que vaya saliendo la gente ya, que vamos a identificaros. Bueno, ante esto, pedirle que nos enseñe la orden. Si no la tienen, recordarle que no pueden entrar sin ella y también decirle que la propietaria presentará la denuncia y que esto seguirá su curso en el juzgado. Bueno, pues a ver, que alguien se identifique, ¿eh? Recordaros, no es obligatorio si estáis dentro. Aunque, bueno, con los matices ya mencionados en otros programas respecto a la identificación. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Os vais a quedar aquí o qué vais a hacer? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo vais a estar dentro? Bueno, ante esto... estaría bien no responder claramente y se puede dar la chapa sobre ocupación política, especulación, etcétera, etcétera. otros medios también que suelen usar estos seres, si es que se les puede llamar así, es que, bueno, pues el rollo de patalear la puerta, ¿no? Ser contundentes, insultos, presionar, ¿no? Ante esta ocupación. Ante esta situación es súper importante mantener la calma y, bueno, recordarles que sin orden no pueden abrir ni entrar dentro. Estarían cometiendo un delito de allanamiento. Bueno, pues otro los que nos podemos encontrar en nuestras ocupaciones, así, bueno, son los propietarios, son las propietarias, ¿no? Y nada, ¿no? Pues que es posible que en algún momento exijan, ¿no? Aparezcan y exijan entrar, ¿no? Y pues mola no dejarles acceder porque si, bueno, pues si están dentro se pueden negar a salir, ¿no? Si dicen que tienen objetos de valor, mola no negarse a dárselos, ¿no? Y que tranquilos, que se los vamos a dar. Y bueno, hay veces que se han podido llegar a acuerdos con estos con los propietarios o las propietarias a cambio de reparaciones o de, bueno, de que, o llegando, no sé, ¿no? Pues al final diciéndoles que la casa está abandonada, que les están, ¿no? Que se le está haciendo un uso, que la casa va a estar limpia, va a estar cuidada y que, bueno, pues que al final va a ser mejor para todos, ¿no? Que no tengan miedo, que no se les va a denunciar si pasa algo. Y bueno, pues siendo coherente, no sé, cada uno allá y cada una pues toma su decisión, ¿no? De cómo hacer frente a esto. Y bueno, pues no sé, luego también otros seres son los de, pues eso, ¿no? Los detectives, matones, y que, bueno, que puede ser que aparezcan. Y frente a esto, pues, ¿qué se puede decir, no? Un grupo de apoyo cerquita tuya que, bueno, pues que te pueda echar un cable, ¿no? En un momento dado. Y nada, os dejamos aquí con, bueno, con un tema de Espaldas al Patriarcado que se llama Tutu Turututu Turututu. Si tu madre, si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. En el mundo existes tú. Tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. En el mundo existes tú. Tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, qué carajo, vaya nazi, porque no puedo entrar yo. Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Serás hippie libertario, debes rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopum. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Bueno, estamos aquí con unos compañeros de La Indiscreta. Buenas. Hola. Buenas. Hola. Ya tuvimos una entrevista hace unos cuantos programas y ahora con el motivo del juicio y de la absolución que ahora nos contarán estos compañeros, pues les tenemos aquí de nuevo. Y bueno, pues no sé, nos gustaría así que nos empezaseis contando como un breve resumen, aunque ya me imagino que todos sabemos un poco, ¿no?, de dónde sale La Indiscreta y así, pero bueno, eso, que de dónde sale el proyecto, cómo surge y todo eso. Bueno, pues hace más de 2 años Nos estábamos reuniendo, un grupo así numeroso, y nada, hacíamos acciones, performance y demás, y teníamos el problema del espacio, porque en algunas ocasiones eran asambleas de 30 personas. Y surgió después de varios meses ocupar un espacio para poder asamblearnos, y de ahí desembocó en un proyecto de ocupación de un centro social. Estuvimos mirando diferentes edificios y el que más apropiado nos resultó fue uno que estaba en Joaquín Costa, número 6. No había otro más céntrico, ¿no? No, mira que mirábamos al lado del ayuntamiento, pero bueno, no. Había uno por calle Duquesa, pero no estaba preparado. Solo tenía 4 pisos, queríamos uno de 7. Con vistas a la Alhambra. Y bueno, nada, y empezó, y estuvimos 2 meses, durante 2 meses se prolongaron las obras, las reparaciones y toda la preparación del espacio y demás, y estuvo viniendo muchísima gente que del grupo anterior, gente que se unió y gente que estaba de paso, y eso, al mes y medio, 2 meses de haber empezado la ocupación, se inauguró y empezaron actividades que luego coincidirían con el 15M. Bueno, y entonces, ¿cuándo se ocupa este centro social? Pues antes de mayo, ¿no? Final de marzo, primero de abril del 2010. En el 2010. Bueno, ¿cuánto duró el proyecto? Pues serían 2-3 meses, ¿no? Un poco más o menos. Que casi todo el tiempo, en verdad, fue mientras estuvimos preparando y adecuando un poco el edificio. Ya cuando abrimos, como coincidió también con lo del 15M, pues estuvo ahí un mes o hasta finales de mayo. Vale. Como consejo, no queráis tener el edificio perfecto antes de abrir. Abrirlo desde que tengas el primer piso y luego ya se irá arreglando. Nunca sabe lo que puede durar. ¿Y cómo os enterasteis de que iba a ser desalojado? ¿Cómo fue ese...? Vinieron la policía judicial, y lo que pasa es que, bueno, por estrategias del juicio y tal, nos interesaba hacernos los locos, ¿no? Un poco como el que no hubiéramos recibido el aviso, pero desde que nos avisaron ya teníamos como un plazo de 48 horas y a partir de ahí podían venir en cualquier momento. Y yo tampoco se hicieron esperar porque fueron, ¿no? 4 días. 2 o 3 días. La orden llegó un viernes y el lunes a las 7 de la mañana ya llegó la policía local. Bueno, y respecto al desalojo, no sé, ¿nos queréis contar algo? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se fue dando? No sé. Pues, hombre, hubo preparativos porque era algo que, bueno, que se veía venir, ¿no? Y, claro, ya una vez que tuvimos la orden, aunque hubo relativamente poco tiempo para prepararlo, pues algunos preparativos sí que se hicieron, ¿no? Y la idea, ya que era resistir, pues, claro, tampoco queríamos montar allí, bueno, ¿no?, una batalla campal, pero que por otro lado después se quedan ahí un poco las ganas, ¿no? Pero, bueno, la idea era pues resistir y prolongar que el máximo posible todo el dispositivo policial, también con la idea de que se montara muchos jaleos en la calle, que vinieran muchas personas y, ¿no?, y prolongarlo, que no fuera una cosa rápida ni fácil para ellos. Entonces la puerta pues no, directamente no pudieron abrirla por parte de la policía. Nos despertaron a golpe de ariete y no pudieron tumbarla. Entonces fue cuando tuvieron que llamar a los bomberos para que te dieran una pinza, total, que arrancaron la puerta entera, o sea, el marco entero. Y claro, y pues ahí ya pues encontraron barricadas, aceite por todo el suelo, que les impidió, bueno, que les dificultó la entrada. Y claro, y ahí fue cuando tuvieron que coger con la escalera de bomberos, entrar por el tercer piso. Todo lo que fuimos consiguiendo es que se prolongara al máximo el desalojo, ¿no?, y el que nos sacaran de allí. Después todos estábamos encadenados, lo que, claro, tenían que pedir cizalla, bueno, eso al que nos sacaron por la fuerza. Y claro, ya después, pues, Una vez detenido, una vez ya todos desalojados del inmueble, aunque también hay que recordar que hubo dos compañeros que no fueron desalojados, que se permanecieron en el inmueble, debajo del ascensor. Y bueno, esa fue una carta que no terminamos de explotar del todo, ¿no? Porque teníamos otra idea con respecto a esa estrategia, ¿no? De que ellos dos pues permanecieran ahí ocultos y que una vez que más o menos se estuviera terminando el desalojo, pues dieran una voz o algo. Y entonces, claro, por el peligro que implica, ¿no? Sacar dos personas debajo de un ascensor, pues se hubiera alargado mucho más todo el tiempo, todo el dispositivo allí que tuviera que estar montado, con lo que da más tiempo, ¿no?, a que en la calle la respuesta sea mayor, que se hubiera convocado más personas. Y bueno, al final tampoco nos vino mal, porque muchas cosas se quedaron dentro del centro social, ordenadores y varias cosas que ellos pudieron rescatar y llevarse de allí. Y bueno, decir que el desalojo lo efectuó la policía local, cuando era competencia de la Policía Nacional, cosa que también nos da a pensar. Que fuera hubo una concentración cuando empezó el desalojo y supieron que estaba allí la policía, empezaron a llamar por teléfono y aparecimos todas, y la policía local se vio sobresaturada y tuvieron que llamar a la nacional, ¿no? Con lo que, bueno, ahí hubo una historia entre ellos. Claro, ya después nos trasladaron a La Palmita, ¿no?, a La Llana, a la comisaría, y bueno, allí ya también fue otro show, ¿no? Porque la verdad es que nos desalojaron, o sea, a los que estábamos menos visibles, era como gradual, ¿no? El que estaba en una ventana, pues te pegaban menos, pero aún así te pegaban, ¿no? Y el que estaba ya pues arriba, pues ahí se cebaban un poco más. Y claro, ya nos llevaron todos a la comisaría, pero bueno, todos solicitamos asistencia médica, servicios por un médico. De hecho, a otro compañero que lo dejaron medio cojo y también que es epiléptico, y la verdad es que era el que más necesitaba en ese momento la asistencia médica, pero se alargó aquello hasta pues casi de madrugada, ¿no? O por la fin, claro, por lo menos 14 horas desde que llegamos hasta que nos pudo ver un médico. Y nada, después allí, pues, por eso otra de las denuncias que tenemos con la policía, por las vejaciones, por todo la guerra psicológica que se vivió allí dentro, ¿no? Que nos apagaban las luces para descoordinarnos el sueño, nos apagaban a lo mejor a las 10 de la noche o 11, y llevas metido allí desde pues, las 7 de la mañana, pues claro, te imaginas que es de noche, porque tampoco cuenta, sabes, el tiempo, ¿no? Y claro, y te apagaban la luz, te lo encendían otra hora, entonces no era un poco confuso, ¿no?, el tiempo allí. Y bueno, si queréis añadir usted algo más. No, bueno, muchas cosas en realidad que pasaron en el calabozo, pero bueno, era de esperar. Que tiraran basura en la puerta de la celda, que una de nosotras que tiene una medicación no fuera atendido, que tardaron una hora en responder, que no hicieran caso a los otros presos, incluso se mearan en el pasillo, bueno, una serie de barbaridades en realidad. Y bueno, que han quedado impunes, como siempre. Bueno, y vale, entonces ya, pues centrándonos en el juicio, ¿no? Los previos a este juicio, que, bueno, sé que, o sea, os habéis movido así un poco por todo el estado, ¿no? El cese de la indiscreta ha sonado en varios centros sociales de otras ciudades. Sí, la verdad es que han sido dos años que hemos estado por todos lados y organizando conciertos, jornadas en Madrid, en Bilbao, bueno, Zaragoza, sí, muchísimos sitios. ¿Granada alguna vez? Bueno, claro, evidentemente, sobre todo Granada. Y sí, la verdad es que ha sido dos años largos en muchos aspectos, porque también una vez que ocurrió el desalojo hubo un poco de dispersión y a veces ha costado mantener la unión, aunque es verdad que cada vez que organizábamos algo todo el mundo se implicaba y todo salía bastante bien. Y bueno, el juicio ha sido hace poco, ¿no? ¿Qué día fue? El 10 de abril, ¿no? El 13. El 10 de abril. Vale. Me quería olvidar de esto. Y bueno, no sé, supongo que... Bueno, la gente que estuvimos fuera fueron como 4 horas, ¿no? O más de cacerolada en frente de los juzgados. Ahí como que se vivía un ambiente... Bueno, yo desde mi percepción bastante bonito, ¿no? Como un montón de apoyo desde fuera y un montón de ruido de gente, ¿no? Pancartas, o sea, no sé, como que eso, joder. Vamos, yo diría que ese ha sido el recuerdo más bonito de ese día. Sin duda cuando, bueno, la convocatoria de la concentración cacerolada se programó para las 10 horas y el juicio empezaba a las 11 menos cuarto en principio. Entonces, una vez que fuimos a entrar, estaba ya petado las puertas de los juzgados y era una gozada saludar a tanta gente conocida y querida y cómo retumbó todo cuando entrábamos y desde la puerta darte la vuelta y ver a tanta gente linda ahí con el cacerola en mano, aplausos y sonrisa, la verdad que nos dio mucha fuerza. Yeah. Muchas compañeras que venían de fuera especialmente para ese día. También no fue un momento de reencuentro. ¿Creéis que esto afecta en algo al juicio? No lo sé, quizás mediáticamente sí que tuvo un impacto. No sé si judicialmente a lo que fue la jueza o la fiscal o el entorno pudiera influir, no lo sé. Desde luego a nosotras no influyó muy positivamente. Bueno, y por hablar un poco así del juicio, ¿de qué se os acusaba cuando entrabais al juicio? Pues nos acusaban de usurpación y pedían... Bueno, al principio la denuncia era por parte de la propiedad y pedían, pues la verdad, una barbaridad. Pedían delitos de usurpación, coacción y daño. Y en total, pues era, o sea, como 50 euros al día... durante 6 meses, otros 6 meses por coacción, en total casi alcanzaba los 200.000 euros entre todos los que habíamos. Y después, pues bueno, la propiedad se retira del caso, o sea, se retira, quita la denuncia, retira la denuncia. Un día antes del juicio. Claro, ahí, bueno, ahí también da mucho pie, ¿no? A especular el motivo, ¿no? Porque tampoco lo sabemos realmente. Después... Pues no sé si también porque alguno de los propietarios pues está en la vida política granadina, entonces, pues bueno, nos imaginamos que tampoco al hacerlo mediático, hacer llevarlo un poco mediático el juicio, pensamos que a lo mejor no le interesaba, ¿no? Mancharse su imagen y tal, y bueno, igual pudo ser un motivo o no. La verdad es que da mucho pie ahí a especular. Hombre, la verdad que esa fue una buena noticia, porque, claro, las penas de 200.000 euros, de penas de cárcel, delito de coacción, en gran parte desaparecieron, porque solo nos enfrentábamos a la fiscalía, la cual pedía 900 euros por persona, lo cual era más asumible, económicamente hablando. Y claro, tuvimos esa noticia, el día del juicio ya se confirmó, solo vamos contra la fiscalía, eso nos dio cierta tranquilidad y luego empezó la salsa. Bueno, claro, también el que, bueno, no irregular, ¿no? Pero también un poco extraño el que, por lo que nos comentaban los abogados, el que la fiscalía siguiera para adelante cuando, ¿no? El delito de usurpación, si la propiedad no reclama o se retira, no tiene mucho sentido llevarlo, seguir hacia adelante y mucho más cuando, ¿no? Se lleva por la vía penal. Entonces, bueno, no, tampoco puede hacerlo la fiscal, pero bueno, la verdad es que fue un poco extraño, ¿no? No muy común que esto se siga adelante. Sí, la fiscal dijo que sí, que entendía que quizás no debiera seguir el juicio, pero que era tan inminente que era mucho más burocracia suspender el juicio que tenerlo en sí, un día o dos antes del mismo. Bueno, y sabemos que, ¿no?, que se han abierto, como se han llevado a cabo varios procesos, ¿no?, aparte de este juicio, ¿no? Sabemos que se denunció por... por agresiones a las personas que detuvieron y tal. ¿Nos contáis un poco ese tema? Bueno, el día que desalojaron, a las compas que, a las 11 compañeras que detuvieron, firmaron un papel aceptando que habían agredido o resistido a la policía, ¿no? Les pedían a algunas de ellas hasta 3 años de cárcel y a otras 2 años, con lo que, ¿no? En el momento que estás dentro, digo yo que te piensas un poco el firmar, ¿no? Pero es jodido aceptar que has hecho algo que no has hecho, ¿no? Y cayó en... ¿Cuánto fue de multa? Fueron 4 meses de prisión para las que fuéramos condenadas a resistencia a la autoridad y 8 meses a las de atentado a la autoridad. Esos meses quedaban suspendidos durante 2 años y se activaban en el caso de que nos condenaran por otro delito penal. Antecedentes. Se activan porque aún están vigentes ahí. Y bueno, esa fue la primera causa, el tema de la resistencia y atentado a la autoridad, que se supo el mismo día, después del tiempo en el calabozo. Y luego nosotros interpusimos una denuncia contra todos los cuerpos de policía de Granada, el ayuntamiento, bomberos, vamos, todos los que participaron del desalojo, de la detención. Y bueno, existían pruebas, vídeos y una serie de testimonios que confirmaban el uso excesivo de la violencia durante el desalojo y durante el calabozo. Pero claro, como era de esperar, se archivó esa causa, no siguió adelante. Y lo que siguió adelante fue la causa de usurpación, que estuvo 2 años prolongándose hasta el 10 de abril. Y bueno, respecto al juicio en sí, ya había hablado un poco, ¿no? Pero así, alguna anécdota, no sé, algo que queráis muchas contar. Bueno. algo que en lo que os queráis centrar o recalcar. Todo, claro. O contarlo sí, fue, todo. Fue un poco circo aquello, ¿eh? Fue un poco show porque, por un lado, la fiscalía realmente no tenía nada donde atenerse y lo único que, ¿no? Pues hacía arremeter con que la propiedad está para respetarla una y otra vez y no tenía realmente pruebas, ¿no? Actuaron ahí un poquito como mamás, ¿no? Habéis sido unos chicos malos y esto... Un centro social es lo que vosotros entendéis por un centro social, pero esto no es un centro. Claro, ellos insistían que un centro social es un centro que abre el ayuntamiento y lo único, entonces si no lo abre el ayuntamiento no es un centro social, entonces su defensa. Y pues después también que la jueza, no sé qué tenía contra nosotros, también alguna risa por ahí influyó, pero hacía un poco el papel de fiscal, más que de, ¿no? En teoría esa parte imparcial que escucha ambas partes, ¿no? Ella se ponía haciendo preguntas, como diciendo, venga, ya que la fiscal no tiene nada, voy a hacer una mano y... Totalmente. Y la verdad es que nos dio caña la tía, pero... Un policía local que entró allí como... Bueno. Como Pedro por su casa, sin claro. Tener por qué estar allí. Bueno, resumimos los policías, porque es que eso fue un cachondeo. De 6 policías que iban como testigos de la acusación de la fiscal, 2 policías no se presentaron, los cuales estuvieron en el desalojo. Otros 2 policías se presentaron, pero no participaron del desalojo y una vez se les preguntó, dijeron, simplemente citamos a los imputados. Por tanto, no pudieron decir nada y salieron. Y había otros 2 policías fuera que sí sabían, participaron del desalojo. Y cuando fueron a entrar, nuestro abogado, muy, muy bien, se fijó que no habían sido citados por el Ministerio de Justicia y que no era legal ni oportuno su declaración. Así que ellos 2 tampoco pudieron declarar. Y bueno, no hablemos ya de la propietaria porque el culmen del asunto fue cuando testificó la propietaria, también como testigo de la acusación. La cual tenía una nebulosa, no recordaba muy bien las cosas, hablaba de sus problemas de memoria y de enfermedades y demás, y constantemente se contradecía, y cuando nuestro abogado le apretó un poquito las cuerdas, pues eso, se contradecía y no tenía ni pies ni cabeza lo que decía, desde luego. Bueno, todo esto se reduce a que cuál ha sido al final la sentencia. Ha A sueltas. Bueno. Bien, bien. Y bueno, entonces, no sé, pues... Bueno, previamente a todo esto también queríamos poner que tenemos aquí algún material, ¿no? Que, bueno, había una cuña que se estuvo, que se preparó para el juicio. ¿Os parece que la escuchemos? Vale. Venga. Escrito con puño y letra para toda esa gente. En mayo del 2011, 11 compañeras fueron desalojadas de un edificio que rehabilitaron tras 10 años de abandono por parte de propietarios especuladores y vinculados a la política granadina. Se les juzgó por delitos de resistencia y atentado a la autoridad y multas de miles de euros. Ahora, el miércoles 10, afrontan otro juicio por un delito de usurpación y daño, enfrentándose a penas de hasta 18.000 euros por persona y un año de prisión. Necesitamos todas vuestras voces para que la injusticia no vuelva a ser silenciada. Solidaridad con las compañeras encausadas. Concentración cacerolada por el juicio de cese o la indiscreta, 10 de abril a las 10 de la mañana, puerta de los juzgados de La Careta. Pues ahí estaba la cuña que ha estado sonando en los previos del juicio. Y bueno, centrándonos en la solución, que no sé, ¿cómo habéis vivido el grupo esta noticia? Fatal, fatal. Una decepción. Llorando por las esquinas. Hombre, la verdad es que no, por un lado, antes de que nos lo confirmaran, ¿no? Ya teníamos alguna sospecha por cómo había salido el juicio y la verdad es que todo apuntaba a la solución. Lo que pasa es que, bueno, ya conocemos a los jueces y el sistema y la verdad es que, por otro lado, pues desconfiamos bastante. Pero ya cuando nos enteramos fue como... no nos lo creíamos y súper contentos, súper emocionados todos, ¿no? Por la noticia y también por todo el trabajo, por todos los estos dos años ahí de lucha, y la verdad es que era el mejor cierre, ¿no? Totalmente. Muy bueno. Y vamos, agradecidas todas con todas las personas que habían estado colaborando este tiempo, con los abogados que durante dos años se han implicado muchísimo y nunca han pedido nada. Y que luego durante el juicio estuvieron espléndidos. Y bueno, qué decir de todas las compas que han estado ahí al pie del cañón, que estuvieron o estarán seguros y que han hecho posible que podamos mantener la moral todo este tiempo y podamos cantar victoria ahora. Bueno, y no sé, ¿queréis recalcar algo más así? Bueno, por ejemplo, de todo lo recaudado hasta ahora, que no sé qué proyecto. Vale, pues claro, nos encontrábamos con esa situación en la que habíamos recaudado bastante dinero en las diferentes jornadas durante estos dos años y que en principio iba a cubrir el tema legal, ¿no? Y de multas y de penas. Pero claro, al ser asueltas, tuvimos una asamblea para decidir dónde queríamos destinar ese dinero y bueno, estaba bastante claro que debía destinarse a motivos, a colectivos con problemas judiciales. Vamos, era un dinero destinado a la antirrepresión y ya fueran colectivos de ocupación que habían sido desalojados, a gente con multas. Pensamos en todos pensamos en todos los centros sociales que participaron y colaboraron con nosotras y claro, en ello estamos, viendo a ver quién necesita y pensando también en un montón de colectivos de Granada, como es la Casa del Aire, el Cortijo de Dila, el Ojo de Granada, que también fue desalojado. Y tener el juicio dentro de poco. Y claro, un poco ver, hablar con el resto de compas y dar, destinar ese dinero a estos colectivos. Bueno, pues no sé si hay algo más que queráis añadir, así aprovechando los micros... Con respecto a la estrategia que hemos seguido desde los dos años estos que llevamos preparándolo, sí que nos gustaría, ¿no?, contar un poco cómo ha sido, por si, bueno, no se suelen ganar muchos juicios de por ocupación, y si a otro le puede servir o puede ayudar, pues nos parece interesante, ¿no?, explicar un poco cómo ha sido. Y bueno, la verdad es que una vez que ya te decides resistir, ya por un lado es una, ¿no?, algo en tu contra para preparar este juicio, porque ya es una prueba que ellos pueden coger y a la que aferrarse para decir que tú, ¿no?, que tu intención con resistir es quedarte con el edificio. Entonces, bueno, la estrategia un poco era, establecimos una especie de pirámide, ¿no?, en cuanto a responsabilidades. Una pirámide en cuanto a responsabilidades por minimizar daños, ¿no? Para que, ya que usurpación es un delito penal, pero que se traduce a días multa, ¿no? Es todo dinero. Entonces, pues, ya que manteniendo, ¿no?, que nuestras reivindicaciones, pero hace una minimizar, ¿no?, los daños. Y para esto, pues, claro, establecimos como que alguna gente estaba por allí medio casualmente, que realmente gente que no estaba, digamos, comprometida del todo con el centro social, sino que era más del 15M, pero bueno, iba por allí con lo de la acampada, pues iba por allí y tal. Otros, claro, eso fue una baza realmente, ¿no?, lo del 15M, que fuera tan cercano a la caza, y bueno, también una realidad, tampoco es que realmente allí se iba a cocinar, a llevar maletas, la gente iba a descansar a la cafetería, total, que aprovechamos bien esa carta y por ahí también, pues, defendimos, ¿no?, que prácticamente todo, aunque sí sabíamos lo que era un centro social ocupado, evidentemente, íbamos, nadie vivía allí realmente, y todo el mundo tenía su casa y allí íbamos, pues, a participar con el centro social, y unos más implicados y otros menos. Sí, en realidad, la estrategia esa de, al final, prácticamente todos esa noche estábamos allí porque llevamos colchones de la plaza, y fue cierto, muchísima gente esa noche llevó colchones de la plaza porque iban a hacer una inspección o algo así, de modo que sí es cierto que estuvimos esa noche, dormimos. Sí es cierto que en alguna ocasión fuimos periódicamente, pero para que el delito de usurpación tenga lugar, tiene que haber un uso prolongado del espacio, apropiarse y hacer actividades que tienden a demostrar que te haces propio el espacio. Claro. Y no tenían pruebas para demostrar eso, más allá de que esa noche estábamos allí. Y que la edificio no estuviera en abandono. Cuando había un auto del ayuntamiento que denunciaba a los propietarios por abandono del edificio porque se caían ladrillos de la fachada, con lo que eran dos bazas buenas. Sí, es cierto, hay sentencias que hay juicios de ocupación que han salido a sueltas por ese hecho, porque se encontraba en un estado de abandono muy duradero y no se puede aplicar el derecho o el delito de usurpación de un lugar abandonado. Y no sé si queda algún matiz legal. Buscar edificios abandonados. Y si son de políticos, mejor. Bueno, pues no sé, tenemos aquí una canción, unas canciones, ¿no?, que se hicieron por, bueno, pues en apoyo a este centro social. Y no sé, nos despedimos aquí. Nos dejamos con esta canción. Muchas gracias por haber venido y, bueno, por haber estado aquí en esta entrevista. A vosotras. A vosotras. Y que vaya bien. Hasta otra. Antidisturbios toma las inmediaciones de este edificio convertido en un auténtico búnker. En su interior resisten atrincherados una veintena de ocupas arrojando a los agentes todo tipo de objetos. Todos los esfuerzos son en vano, solo los bomberos desde arriba y mucha más fuerza desde abajo les permiten acceder al interior. Una marea de policías comienza el asalto, la resistencia se hace más feroz. Finalmente consiguen sacar a los ocupas y comenzar con las tareas de limpieza. Controlada la zona, la protesta se extiende por todo el centro de Granada. Los enfrentamientos se reproducen en casi cualquier rincón, hasta tal punto que la policía tiene que intervenir. El desalojo se ha saldado con 3 policías heridos y 11 detenidos. Y 11 detenidos. Y 11 detenidos. Y 11 detenidos. Cerrando el puño y estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo y está cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo, lo gritamos. Y el otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie. Nuestra lucha ya acaba de empezar, estamos en estado de guerra y pronto vamos a cargar. Y atenta conciencia, a ver con qué escudo te puedes defender. Estado de alerta ya, despierta la mente y unía, no hay nada que perder. Cerrando el puño y estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo y está cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo, está cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Somos los pasos que vienen sonando desde hace 100 años. Me estoy preparando, se hace el contacto, estalla la bomba y abre la boca el que estaba callando. Aprieta las puertas un poquito, pero está atenta que pueda pasar. Estamos ya cansadas de tu modelo social. Se están cociendo debajo el asfalto todas las armas para nuestro parto. El día en que nazcamos, este mundo va a temblar. Cada una de tus nuevas leyes de represión es un apretón de puños de nuestra revolución. Cambiaremos las reglas del juego, no habrá nadie de más ni de menos. Cierra los ojos, vuélvelos a ver y pelea este mundo que quieres vivir. Nuestro paso por el hoy abre el camino del mañana. Regalémosle la luz a nuestra generación hermana. No vives a tu alrededor porque tú lo haces real. Solo el cambio de conciencia te puede liberar. Y estás cerrando el puño y estás abriendo fuego. Calienta los motores, se está levantando el pueblo. Y estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste! Bueno, pues hasta aquí ha llegado el octavo programa de Preocupales, el programa que sale de la Oficina de Ocupación de Granada. Y nada, esperamos que os haya servido la información y que se os haya hecho ameno este programa. Recordaros también que nos podéis escuchar en el 107.1 en Radio Almaina o en preocupales.radioalmaina.org. También deciros que la Oficina de Ocupación abre sus puertas de 5 a 8 en el CSO a los 15 gatos, los martes y jueves. Que ofreceremos asesoramiento legal, consejos prácticos y demás información que creemos que os puede ser útil en la medida en la que podamos. Y bueno, que el Centro Social Ocupado Autogestionado de los 15 Gatos existe aquí en Granada desde hace un montón de años, que está en camino de Ronda 190 y que bueno, que os podéis pasar todos los días de lunes a viernes de 5 a 8 y sábados y domingos en el horario de actividades. Y que dentro pues hay un cartel con todas las actividades que podéis realizar en ese espacio. y que ahí os esperamos. Que también queremos, pues eso, ¿no? Desde nuestro... También queremos mandar todo nuestro desprecio y odio a todos estos seres que día a día hacen que, bueno, que no podamos cumplir nuestros sueños. Y pues eso, ¿no? Seres como policías, políticos y demás. Y que os pudráis.